Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marimbola. Es jueves, estamos a punto de pisar el viernes, con lo cual todos los problemas se solucionan, Fernando Javier, pero son las 8 y 9 de la mañana. Es un gran día, el jueves siempre en el colegio me gustaba porque el viernes después venía y a menos que tenga geografía no estaba mal. Está perfecto lo que decís, son 8 y 9 de la mañana, se cagó mi día. Y espero que todos los que estén escuchando se le cague también. ¿Por qué? 8 y 8 de la mañana pasó. Ah. Llevar lo puesto tiene que arrancar por lo menos 8 y 8 de la mañana. Son 8 y 9, ya todo se cagó en el día. Y está nada, todo perdido. Solo esperar la muerte. Igual, bienvenidos a Llevar lo Puesto, 19 grados, 4 décimas en la Ciudad de Buenos Aires. En La Plata, donde nos escuchan los amigos de Radio Nauta FM, 18 grados, 3 décimas. Para ambas ciudades, el pronóstico para la tarde es que va a llover. ¿Va a lloviznar o va a conchaparrear? Uy, qué garrón, yo pensé que no iba a llover. Y también mañana a la mañana, va a llover. Igual la máxima es de 26 grados, así que 25, 26 grados. Así que va a estar bueno de todas maneras que te llueva. Si te sentís un poco libre, si viste Into the Wild, podés caminar bajo la lluvia, tranquilo, sin paraguas. Nadie pisa baldosa suelta. Exactamente. Bienvenidos. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Nos vamos quedando sin pan y sin circo. Moreno autorizó nuevas subas a las empresas productoras en los últimos 10 días que se van a aplicar gradualmente y van del 3 al 9% según las categorías. El pan aumentó un 20% promedio en lo que va del mes, mientras que las populares para los partidos de primera pasaron de 60 a 80 pesos. A eso se suman alzas en alimentos, transporte público, nafta, entre otros. Pujas en el PJ. Los representantes del Frente Renovador de Sergio Massa pidieron la suspensión y nulidad del proceso electoral del Partido Justicialista bonaerense a realizarse el 15 de diciembre. Sin embargo, el intendente de Malvinas Argentinas, el inefable Jesús Cariglino, anunció que se presentará en las elecciones partidarias y se bajará solo si Massa se lo pide. Vamos a escuchar de todas maneras a Massa ayer con el negro González Oro diciendo por qué no se iba a presentar a la interna del PJ, que de pronto es un sellito chiquitito, y tirando una cosa, olvídate del presupuesto 2015, Scioli. Lo primero es que nosotros decidimos desde un sector del peronismo construir un espacio mucho más plural, convocando a radicales, convocando a vecinalistas, convocando a independientes, convocando a gente de la industria como el Vasco Mendiguren, convocando a gente del agro, convocando a gente de la pequeña y la media empresa, comerciantes. Elegimos trascender la frontera de un pequeño sello para pasar a una cosa mucho más amplia. En lugar de perder tiempo discutiendo si fulanito o menganito es vocal de un sello que finalmente fue derrotado el 27 de octubre en las urnas, ¿por qué no discutir política grande? La gente tiene que saber que el Estado provincial mandó a la legislatura un presupuesto con 15.000 millones de pesos de endeudamiento de una provincia que hasta hace dos semanas nos decían que estaba desestresada, que estaba saneada, que estaba cuidada. Entonces, o nos mintieron en la campaña, o, digamos, en ese endeudamiento es algo que no sabemos qué es. Vamos, una que más. Una resolución permite tirar líquidos tóxicos en el riachuelo. Es una norma de la ACUMAR que autoriza el vertido de mercurio, plomo y cromo, entre otras sustancias. Ayer, el riachuelo quedó en un ranking entre los 10 lugares más contaminados del mundo. Un subte de cafetería. subterráneos de Buenos Aires aumentó de 2,50 a 3,50 el boleto de la tarifa a partir del martes próximo y estableció una tarifa social con muchísimas comillas de 2,50, es decir, lo que estamos pagando ahora. El titular de las bases, Juan Manuel Picardo, justificó la suba y dijo que el 70% de los pasajeros se toma un café en el día y eso vale 15 pesos. Gordo. Maduro muestra pruebas de intentona golpista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que desde finales de 2012 hay una guerra silenciosa contra los poderes del Estado y la sociedad venezolana con apoyo internacional. El presidente venezolano recalentó las relaciones bilaterales con Colombia al hacer blanco en la derecha de ese país y más puntualmente en el expresidente Álvaro Uribe. Escuchemos a Maduro. Se ratifica toda la información que hemos venido manejando y entregándole a nuestro pueblo. Aquí está el plan estratégico venezolano, lo llaman así, de la Fundación Internacionalismo Democrático, dirigida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Plan estratégico venezolano lo llaman, 13 de junio de 2013. A estas reuniones asistió el diputado Julio Borges, la diputada señora Machado, ahí estuvo la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y FTI Consulting, instituciones colombianas de la derecha y ultraderecha, instituciones estadounidenses. Este evento de planificación lo financió la USAID, o sea, el brazo de financiamiento de la CIA y del gobierno de Estados Unidos para influir, controlar movimientos sociales, gobiernos y para desestabilizar gobiernos en el continente y en el mundo, la USAID. 15 minutos el jueves, decíamos que está todo perdido. Hacemos lo que podemos, sumo, no tan distintos. Moving every day, but you know they move so slow. Where they're going, do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Thank you. 8 y 18 de la mañana en el aire de FM La Tribu. Los contactos para comunicarse con Llevo Lo Puesto, ¿cuáles son? Por ejemplo, el teléfono, dos teléfonos en línea tiene La Tribu, 4864-0489 y 4866-1095. Se pueden comunicar. En este momento, si llaman, atienden. ¿Qué posibilidades hay? Como cuatro está: Florencia, Patricio, Leticia y Nicolás, el que quieran. Nicolás, Lica. Lica, exactamente. Nicolás, está bien. Sí, también podemos ir por el lado de las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encontrás como Llevo Lo Puesto, y si no, contacto @llevolopuesto.com.ar. Pero vamos a la primera información de la mañana. Tiene que ver con que cualquiera que haya caminado Constitución después de las 5 o 6 de la tarde, ustedes saben que se transforma en otro lugar, bastante más complejo, bastante más entristecido. Y sabe también, quienes han charlado, podido comunicarse con gente que está en situación de calle en el lugar, que cuando uno tiene que estar en esa situación y necesita de una mano, en general hay pocos lugares en Constitución, sobre todo estatales, que puedan realmente suplir las necesidades más urgentes de esa población, en situación no solamente de calle, sino a veces en conflicto con la ley penal, a veces en situación de consumo. Y es algo repetido, inclusive en cierta literatura, pienso en Cucurto, que los pibes van al Santa. Sí. Que es el Instituto Santa Catalina, el centro de día Santa Catalina, que los cobijaba, les daba un lugar, lo generaba relaciones distintas. Y el 30 de octubre, este centro Santa Catalina, hay que decirlo, es un lugar salesiano. Sí. Pero que laburaba con profesionales dedicados al tema de laburo con los pibes y la comunidad en un barrio como el que ya conocemos, el de Constitución. El 30 de octubre pasado, los docentes que trabajaban en el centro de día Santa Catalina llegaron a trabajar como todos los días y se encontraron que el lugar estaba cerrado. El Santa había cerrado. Estamos en comunicación con Roberto Gambusa, coordinador y supervisor de los hogares de Don Bosco, para que nos cuente qué pasó con el Santa. Roberto, muy buenos días. Federico y Fernando acá en el aire de Llevo Lo Puesto. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. Bueno, sí, lo que están contando es cierto. El día martes 29, exactamente, creo que cayó 29, fuimos convocados, entre ellos yo también, otro conjunto de trabajadores citados en la sede administrativa que tiene la institución en Almagro, en la calle Don Bosco y Yapeyú. Fuimos citados todos en distintos horarios, en consecutivas reuniones. Bueno, aparte de la institución ejecutar en el preciso momento con abogados despidos de trabajadores, trasladó también otros trabajadores de que trabajaban en el centro del que estás hablando a otras sedes, y en el preciso instante en el que estábamos en las reuniones, un sacerdote se quedó atendiendo con unos voluntarios a los chicos que estaban dentro del centro de día, y después de darles el almuerzo, terminó la actividad, les dijeron que la actividad de la tarde no se realizaba ese día y que volviesen al otro día. Bueno, los propios chicos fueron testigos y nos han contado que mientras que ellos estaban en la actividad, un cerrajero estaba cambiando la cerradura del lugar. Y bueno, desde esa precisa tarde, ya los trabajadores de Puentes Escolares, que es un programa de la Ciudad de Buenos Aires de inclusión educativa que funciona dentro de este centro hace más de 10 años. De hecho, este programa del Estado nació siendo un programa primero de esta institución, luego se transformó en una política de Estado. Los trabajadores de Puentes Escolares, al llegar, ya bueno, no pudieron ingresar y bueno, esto se repitió, por supuesto, el día siguiente. Roberto, cuando sucede esto, ¿ustedes tuvieron algún tipo de indicio previo antes del 29 de que podía llegar a suceder? ¿Había señales? Mirá, la verdad es que nosotros teníamos muchísimos indicios previos de todo un plan sistemático que se venía dando de cierres de dispositivos, de despido de compañeros a lo largo de los últimos, sobre todo de los últimos 3 años dentro del proyecto Hogares Don Bosco. La realidad es que, viste, uno a veces no quiere ver, digamos, ¿no? Claro. Pero porque lo que pensábamos era que este centro en particular no lo iban a tocar nunca. Tiene mucha historia, es un centro que es el primer lugar donde se trabajó con chicos en situación de calle en el barrio de Constitución. Estamos hablando de que el trabajo de calle se empezó a finales de los años 80 y este centro se fundó en los primeros años de los 90. Es un centro con más de 20 años de tradición, de montones de profesionales. Hasta legisladores de la Ciudad de Buenos Aires han sido en algún momento profesionales que trabajaron ahí, digamos, ¿no? Es decir, un lugar con una historia muy grande, muy rica, y por otro lado, que es lo más importante para nosotros, y era lo que nos hacía pensar que ellos nunca se iban a animar a tocar este centro, es que ellos son una institución religiosa dedicada a la educación, y sobre todo, y es opción preferencial, digamos, la de los chicos más necesitados. Claro. Y es el único centro en todo Buenos Aires, y me animo a decir, bueno, en Gran Buenos Aires, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y me animo a decir que también el resto del país, en donde trabajan exclusivamente con chicos de los más hechos mierda de todos, que son los que están en situación de calle. Entonces, la realidad es que tocar este lugar es como cerrar el frente, el único frente que tenían. Estamos hablando ya de que sí, de por sí era muy poquito lo que estaban haciendo, porque estamos hablando de una institución que tiene más de 70 colegios y obras en el país. Sí, entiendo en el tono de tu voz, Roberto, también el grado de angustia que te le genera a vos y al resto del equipo. Eran 15 educadores. Por lo menos hay una nota, han dando vueltas a notas donde ustedes habrán sacado este dato. Hay datos cruzados ahí. Pásalo en limpio, a ver si... Sí, lo paso en limpio. En realidad no en ese lugar no había 15 educadores en este momento. Quizás en algún momento se confundieron los cronistas, porque lo que se quiso decir, creo que cuando se dijo 15, fue que a lo largo de los últimos años habían pasado 15 educadores diferentes, se había despedido a otros. Sí. Concretamente, el equipo que funcionaba en el Santa era un equipo de 3 educadores en este momento, y a la tarde el programa Puentes Escolares, que trabajaba con 3 docentes más un equipo técnico. Sí, Puentes Escolares, que laburaba de lunes a viernes de 2 horas a la tarde, ¿no? Puentes Escolares hace un taller desde el almuerzo hasta las 4:30 de la tarde. Ah, bien, bastante más largo. Sí, bastante más largo, porque hacían 2 actividades, también hacían educación física, y a la mañana el centro estaba abierto desde las... Roberto, vos sabés que nosotros desde el programa tratamos siempre de inclusive con las peores medidas de diferentes gobiernos y instituciones, de tener empatía, para pensar de qué manera están pensando la gente que toma decisiones. Pienso en Macri, pero también pensar en los salesianos. ¿Cuál es la situación? Porque económicamente no están mal los salesianos. Tenemos la noticia de que parte de Luna Park quedó en sus manos. Exactamente. Y que además no es un mal momento para ser parte de la Iglesia Católica, ¿no? Digo, pensando que el Papa es argentino. Seguro. Ahora, ¿cuál es la explicación que dieron? Yo creo que particularmente, la explicación ninguna. La explicación es básicamente la que vienen dando en los últimos años, son eufemismos, explicaciones de que ellos en realidad están reviendo la identidad de sus obras y de sus programas. La opción preferencial por los pobres, por ejemplo. Exactamente, que están resignificándose, esas son las palabras que ellos utilizan, que ellos están, que ellos algunas cosas sienten que ya no funcionan más y que tienen que cerrarlas para abrir otras nuevas. Roberto, te freno ahí acerca de lo que no funciona más, porque uno puede pensar que estamos en Suiza. Cuando uno piensa en la comunidad de chicos que viven en situación de calle en Constitución y alrededores, ¿cuántos pibes estamos hablando? Mira, los que trabajan con esta población lo saben, lo que te voy a decir, lo explico a la gente que quizás no conoce. Es muy fluctuante el trabajo, tiene mucho que ver con muchísimas cosas del contexto. Por ejemplo, las políticas represivas del gobierno, o en este caso de la ciudad, hacen que por momentos los chicos estén guardados, es decir, se escapen de la calle también y se tengan que esconder. Muchas veces se esconden con nosotros, muchas veces directamente desaparecen. Nosotros tenemos épocas de razia, digamos, donde los pibes son perseguidos en la calle y por lo tanto aparecen muy poquito por el centro. Y hay épocas del año donde llegan a ingresar por día entre 20 y 25 chicos al centro. Nosotros trabajamos a pocas cuadras de otro centro muy conocido, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual trabajamos articuladamente todo el tiempo, trabajadores súper comprometidos con los pibes, que están ahí dando la cara y poniendo el cuerpo en la trinchera, que es el CAINA. Y juntos tenemos un relevamiento de que en la zona de Constitución hay épocas en las que estamos trabajando con más de 50 chicos entre las dos instituciones. Roberto, te corremos ahora para las responsabilidades quizás más vinculadas al gobierno de la ciudad, quien lleva a cabo el programa, digamos. ¿Han tenido algún tipo de solución, alguna respuesta de cómo continúa esto? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó una actitud bastante ambigua. Primero, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como lo sabemos todos, el gobierno no es una sola cosa. Uh-huh. Una cosa es la conducción política. Claro. Y otra cosa son los trabajadores y los laburantes, ¿no? Sí, sí. Los trabajadores y laburantes que se quedaron del programa por fuera del lugar, y los que están ahí, los que realmente dan la cara con los pibes y tratan de hacerlo mejor con las pocas herramientas que le da la conducción macrista, han sido trabajadores que se comprometieron con la resistencia y estar ahí y bancar, ir a trabajar a la puerta, a la calle con los pibes. Obviamente que no es lo mismo la conducción, digamos, ¿no? La conducción de, digamos, de los altos mandos de los ministerios involucrados, no se han querido comprometer, toman una actitud más ambigua, pero si bien sabemos también, porque hemos constatado esto, que han generado unos recursos, digamos, de, no sé si recurso amparo, pero han generado medidas legales contra la institución, porque ellos como política de Estado se han visto obstaculizados por esta decisión unilateral y autoritaria de la institución salesiana. Digo. Una gran oportunidad, Roberto, de todas maneras, para pegar un salto de un siglo y que esto se haga cargo del Estado, ¿no? Por supuesto, Que este espacio siga abierto. Nosotros somos los que pensamos que las instituciones intermedias y la organización civil, de la organización civil, digamos, por decirlo de una manera, sociedad civil, gracias a que estuvieron y que están, la verdad es que tapan agujeros enormes del Estado. Uh-huh. Y ponemos el cuerpo, los que trabajamos de ese lado del mostrador durante muchos años, sabemos que hemos puesto el cuerpo en épocas en las que el Estado estuvo absolutamente ausente. Por supuesto que eso para nosotros ha cambiado, se ha visto, por supuesto, mayor intervención del Estado, sobre todo el Estado Nacional, pero la realidad es que sigue estando ausente en frentes tan específicos como estos. La niñez en situación de calle y los pibes que están hechos mierdas en la calle por el Paco, sí. Esos son frentes de batalla que no hay casi ningún programa del Estado que llegue directamente a ellos, ni en Ciudad de Buenos Aires, y me animo a decir, porque tenemos conocimiento, que tampoco se está dando esto en el conurbano bonaerense. Uh-huh. No vamos a decir una cosa por otra. Por supuesto que uno espera, desde la convicción ideológica y desde entender que de esto se tiene que hacer cargo el Estado, que ojalá no tuviese... Nosotros siempre lo decimos, como es una frase muy conocida de un líder carismático de los movimientos, digamos, revolucionarios latinoamericanos, que ojalá que no existiésemos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ojalá no tuviésemos que existir. Te mando un abrazo grande, Roberto. Bueno. Nos parece importante haber salido a hablar acerca de esto del Santa, y nada, vamos a estar siguiendo desde Yo Lo Puesto y desde FM La Tribu lo que pase con este hogar de día para pibes en situación de calle agradecer, sí, muchísimo, y invitar a toda la gente que, si quiere informarse más sobre todo lo que está pasando, pueda ingresar a una página de Facebook que es No al Cierre del Santa en Constitución. No al Cierre, sí, del Santa en Constitución. En esa página van a encontrar toda la información, los comunicados oficiales y las medidas que estamos tomando. Un abrazo, Roberto. Gracias. Pasaba Roberto Gambusa, coordinador y supervisor, ex coordinador y ex supervisor de los hogares Don Bosco, en este caso del Santa, ahí en Constitución, en Piedras al 1600. La Tribu. 88.5. FMLATRIBU.com. La Tribu. Equilibrio. En el aire. Espacio publicitario. ¿Sos psicólogo, psicóloga o psiquiatra? ¿Necesitás alquilar un consultorio por hora en la zona de Ángel Gallardo y Corrientes, en Villa Crespo? No busques más. Llamá a Lili al 4866-5066 y deja tu mensaje. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Indisciplinas visuales en La Tribu presenta Las dos horas ganadas. Subterráneo, los que viajan son trabajadores, o es nuestra familia. Cultura Subterránea, una antología de arte y comunicación a 10 años de la reconquista de la jornada de 6 horas. Participan Taller Popular de Serigrafía, Grupo de Arte Callejero, Iconoclasista, DTL Antena Negra, Sub Cooperativa de Fotógrafos, Arde, Magdalena Gitri, Anita Pouchard Serra, José Luis Meirás, Metro Delegados, Colectivo La Tribu, Subterradio. Aquí hay una pelea de los trabajadores de Metrovía. Desde el 8 de noviembre, en Territorio La Tribu, Lambaré 873. ¿Sabías que hay una nueva forma de inscribirse en las escuelas públicas de la ciudad? Del 4 al 22 de noviembre, ingresá a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar o llamá al 147 y anotate. Más simple y más transparente significa que todos tengamos las mismas oportunidades. El futuro empieza en la escuela. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ustedes quieren rock. Esto es rock. Señor Dromo. Conocenos en www.srdromo.com.ar. Para los que no lo saben, esto es lo peor de Buenos Aires. Esto es lo peor de la gran ciudad. Señor Dromo. Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio sin oyentes. La tribu. Apagala. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Lleva lo puesto. Martín Buscaglia flashea medio rap, hip hop. No vamos a parar nunca. No vamos a cambiar de bando. Vamos a seguir bailando. No vamos a parar nunca. Aunque nadie siga bailando. Esto es así. Noche más en la tierra, dentro de la bola de espejos, todo el mundo haciendo la ola. Temporada de conejos. Nos vamos a cambiar de bando. Vamos a seguir bailando. M-A-R-T-U-A-N, ja, me descojono. Soy el archidiácono. Aprovecho este momento para mandar un saludo desde acá para Yoko Ono. Hoy creo que puedo atravesar todos los semitonos. Esto es un sinsentido. Moviéndome así, abducido por el sonido. Esto es Aikido, Cupido, libido. Estamos en las antípodas del ruido nocivo. Hermanos, esto es sano. Todavía no sé lo que hicimos el verano pasado. Un día nos vamos a morir hoy, no. Así vamos a seguir todos en sincro, como con velcro. Ando sacándole la lengua a los insectos que se la pasan zumbando. Vamos a seguir desmorrugando, vamos a seguir armando, porque vamos a seguir fumando para levitar, para extrapolar, para despegar, para desplegarnos como un atlas, como un albatros, como un mandala. Quiero escuchar el rugido del koala. Yo quiero tener 1 millón de amígdalas y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amígdalas y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amígdalas y así más fuerte poder cantar. Ocho y 36 de la mañana en el aire, lleva lo puesto, 20 grados, 2 décimas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata casi lo mismo, 20 grados pero 1 décima, 73% la humedad, nos espera una máxima de 25 grados, va a llover hoy. Toda la información climática. ¿Algo más? De Federico Araya. Nada más, tenemos Leticia Capelotto porque es jueves y porque nos gusta la cultura, ponele. La cultura nos gusta y nos hace bien, la gente culta es mejor que la no culta. Tenemos Leticia Capelotto. Otro lugar común, vamos a buscar lugares comunes. Dale. Tenemos Leticia Capelotto, me suena ahí stock, ¿no? Sí, como sí, bueno, sí. Les agradezco. Hay una tengo, por un sí. Rato. Hoy ahí un el poquito. Depósito que. Sí, quedó. Leticia Capelotto, mesa 4. Quedó, claro. Bueno, ¿qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo les va? Qué lindo día hoy para gran salir. Día. Salgan de la cama, vayan, miren el sol. El cielo. Va a llover, pero bueno, siempre va a llover. Es como que nos vamos a morir, digamos. Siempre va a suceder. Es sí. Buenos Aires. Está esperando Aires. La vuelta de la esquina. Sí. Cierto, ¿no? Quizá. Está muy bien. Salgan a pasear. Bueno, quería contarles un poquito lo que traje para hoy. Arrancó el martes la tercera parte de la trilogía en tele. ¿Se acuerdan de Televisión por la Identidad y Televisión por la Inclusión? Sí. Bueno, arrancó Televisión por la Justicia, la tercera parte de esta trilogía, que tiene que ver con estas producciones de televisión consciente, a televisión un poco más política, de la mano de la dupla Llorente Villarroel. ¿Recuerdan? La programadora, los programadores de canal de Telefe hace muchos años, y que ahora tienen su producción propia y que hacen estos productos como por ahí un poco más... Sí, parece que estuvieran exorcizando demonios, ¿no? Bueno, de Ritmo de la Noche, por ejemplo. Bueno, claro. El tiragoma de la, por la identidad. Perdón, dije martes, los miércoles. Sí. Miércoles 23:30 por Canal 9, 13 capítulos ahí en la pantalla de televisión abierta para ver un poquito estos casos de impunidad judicial. Está bueno porque muestran casos reales. Me hizo acordar un poco de la temática Sin Condena, ¿se acuerdan? Sí, Rodolfo Ledo. Tiré una década ahí, ¿no? Rodolfo Ledo, exactamente. Otro asunto que arranca esta semana, arrancó ayer de hecho, es el Festival Pirologías 7. ¿Saben qué es el Festival Pirologías? No. Y un nombre bastante raro. Es un festival de teatro independiente en el urbano. Los partidos de 3 de febrero, San Martín y San Miguel, es el 7, es decir, ya es la séptima edición de este festival de teatro, vuelvo a repetir, independiente en el conurbano, cosas que generalmente no llegan al primero, segundo cordón, tercer cordón, claro. Y que tienen que ver con la danza, títeres, música, teatro, y esta vez está organizado por la Universidad 3 de febrero y en coorganización, ¿existe esa palabra? Sí, con la Compañía Nacional de Fósforos de Villa Bosch, por eso se llama... Claro, era obvio. Por eso se llama pirología. Porque, no, son de armadura la pregunta. No, igual, chicos, es una compañía de teatro, pero bueno, si quieren llamarlo fósforo. No. Si quieren, hacen teatro y está todo bien, pero si quisieron llamar fósforos. Entonces el festival es pirología, se hace todo un juego con la cuestión... Del fuego, sí, un juego con la cuestión del fuego. Qué gran día estoy teniendo. Bien, sí. Repito, el séptimo festival Pirologías, en pirologías.com.ar encuentran todo el programa. Si vivís por 3 de febrero, por San Martín o por San Miguel, vas a poder disfrutar de obras de teatro independiente que probablemente no vayas a ver en otro contexto. Tengo más agenda, chicos. Este viernes en PON 480, ¿les suena? Sí. Ahí en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a las 7 de la tarde se va a estar proyectando Calles de la Memoria, una película de Carmen Guarini que estuvimos recomendando acá hace unos cuantos meses, que junta la producción de Baldosas por la Memoria, de la Comisión de los Barrios por la Memoria, con un grupo de documentalistas extranjeros que vienen a la Argentina a hacer documentales sobre derechos humanos. Una peli bastante interesante, y de ahí el viernes a las 7 de la tarde va a estar Carmen Guarini, la directora, charlando con los que quieran ir a ver, claro, la peli. Sí, repito, Juan 480 a la sede de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Puedo meter yo una pastillita? ¿Cómo no? ¿Un kiosco? Un kiosco. Amigos editan el primer número de una revista, que también es un blog, Amigos en Común, Leticia. Sí, señor. La gente de Bigote Falso, el viernes presenta su número uno de la revista en papel. Un gran lugar. De Bigote Falso, ahí en la casa del señor Duncan, o Duncan, en Avenida Rivadavia 3832. Juegos, humor, magia y demás. Es una revista en la que nos gustaría todos escribir. De hecho, a mí en algún momento me van a publicar algo cuando escriba algo. Me dijeron. Claro, tenés que escribir, Federico. Sí, Bigote Falso. Pueden también entrar a bigotefalso.com.ar, que es la página de internet de Bigote Falso. Está bueno. El primer número lo tiene al gran Zapalloni en la tapa. Qué bueno. Sí, además el Duncan ese está muy bueno. Después del cierre del viejo Duncan, ese está bueno. Y bueno. Bares por donde se saca pelota. ¿Qué querés que haga? Cuando vos escribís para revistas, ¿viste? Tiene yo tengo que hacer otras de cosas. Exactamente. Viene Manu Chao a la Argentina, chicos, por si no se enteraron, se los cuento por no sé qué ABA vez, onceava vez. 28 de noviembre en Rosario, 30 de noviembre en Cosquín, 2 de diciembre en Salta y 14 de diciembre en Ferro. ¿Viene o lo sacamos del freezer de la tribu? Es interesante los shows de Manu Chao. Yo nunca fui, pero dicen que duran 3 horas y media, 4, que el tipo baila y baila y baila sin parar. Así que si nunca lo viste como yo, si nunca, claro. Anda a descansar, me recomiendo. Aparte, ese tipo no se va a morir, se va a achicar de a poquito, de tanto bailar, de esas cosas. Y se va a quedar. Ahora está midiendo 1.32 m. Voy a ir a verlo, me parece, a Ferro. 14 de diciembre, Manu Chao en la Argentina por número 100, ABA vez. Sí. Chicos, el 5 de noviembre del 2012, hace un año y unos días, se iba, se nos dejaba, no calabró, pobrecito, sino el gran Leonardo Fabio. Así que traje unas pelis para comentar de su filmografía, porque también, si te pasa como a mí que no fuiste a ver a Manu Chao y por ahí estás fuera de tu generación, como me pasa, o no viste ninguna película de Fabio, tenés que ver alguna, porque más allá de, digamos, la historia personal de él, que es súper particular, ¿no? Desde su orfandad de chiquito y su circulación por institutos de menores y cómo él mismo se recrea, ¿no? Como un artista popular, primero cantando y después de la mano de Torres Nilsson, siendo uno de los mejores directores de cine, a mi juicio, y del de muchos más de la historia del cine argentino. Sí. Las pelis son súper interesantes para ver. Entonces, bueno, traje 5 pelis para que digas, bueno, me las anoto y me las guardo y me las bajo. Están generalmente... están todas en YouTube o se pueden conseguir de manera ilegal con mucha facilidad. Hola. Sí. Hola. La primera es, vamos a ir cronológicamente, porque además tiene mucho que ver con su vida, ¿no? La primera trilogía, Crónica de un niño solo de 1965, un peliculón. Para mí la mejor. Sí, bueno, es que es donde está más él, ¿no? Es la historia de un chico de la calle, o de los chicos de la calle. En realidad es como una pincelada del mundo de los chicos de la calle y de los institutos también, que tiene que ver justamente con su vida personal, ¿no? ¿Sabes qué? Descubrí que Eliseo Subiela fue ayudante de dirección ahí. Mira. En la peli, la primera peli de Fabio, producida obviamente por Torres Nilsson, que era ¿cómo es? Mentor. Mecenas o mentor, exacto. La segunda peli, que la filma el año siguiente, una peli de un título que no podría soportar ninguna cartelera en estos días, que es Este es el romance de Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco y comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Eso es todo el título de la película. ¿Querías vanguardia, guacho? Ahí está. Otra que buscable. ¿No? Acá tenés un título de ahí la película. Está, 1966, justamente el romance de Aniceto y Francisca, un pueblo en Mendoza, está ambientada esta peli, donde él también vivió, así que siempre... Hay una frase que me gusta mucho, que es, lo que no es autobiográfico es plagio, que es un poco, tiene que ver con la producción artística, ¿no? Que no hay forma de salirse de la propia subjetividad. Y bueno, el tipo hace su película de cuando era chico, su película en un pueblo de Mendoza, que viene lo afectó haber vivido ahí, y también en 1966 la segunda parte de lo que se llama la primera trilogía de Fabio. La última de estas tres se llama El Dependiente, en 1969, en donde aparece una figura muy interesante, que es la figura como del empleado gris, ¿no? Fernández, en un pueblito, le están por prometer un cargo, porque mucho se habla de Fabio en términos estéticos, ¿no? O sea, de la fotografía, por ahí uno conoce Nazareno y el Lobo, cosas, digamos, que hizo más, o Moreira, cosas que se ven más así grandilocuentemente o con un nivel de fotografía más grandilocuente, pero tiene unas historias interesantes también. O sea, los guiones los escribe todos el hermano de él, aparte, en general. Y bueno, esta peli de 1969 tiene que ver con Fernández, que es un tipo que trabaja en un pueblito, en un negocio, y le están prometiendo siempre que le van a dejar el negocio a él y nunca sucede. Sí. Entonces ahí también esta cuestión como de la atención, ¿no? Algo que Torres Nilsson expresa muy bien también en sus películas, y esta cuestión del cine más vanguardista de acá del 60-70, con unas búsquedas menos, digamos, argumentales lineales, ¿no? Con esa cosa de la atención, ¿no? Fabio directo. Y ya después, las dos últimas que tengo para recomendarles tienen que ver con un poco más su faceta más... ¿cómo decirlo? Historiográfica, ¿no? Tiene dos pelis que hay que ver sí o sí. La primera es Gatica el mono. La favorita de nuestro operador, Pato. Está muy bien, un peliculón de Fabio, donde además se recrea obviamente la vida de Gatica en una sintonía muy fuerte, valga la palabra, con el peronismo, ¿no? Como la figura de Gatica va de la mano, hay una escena maravillosa con Perón ahí, somos grandes, todos, dos gigantes se saludan. Todos tenemos una parte favorita de Gatica el mono, para mí es Señor Mono Oligarcón. Bueno, cada uno la va buscando, sí, está el tango también que canta, bueno, hay un par de tangos que se cantan ahí, y finalmente una película que es para decir, bueno, me siento acá con 3 litros de tereré y la veo, que es Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que es una película larga, importante, de Fabio, en donde aparece ya, bueno, todo lo que Paula de Luque se robó para hacer Juan Kirchner. Y Eva, y que Néstor Kirchner ya se la olvidó. Pero Juan y Eva se la dedica a Fabio, de hecho. No sé si llegaron a tener relación entre ellos, pero uno esperaba viendo Juan y Eva, que la segunda... Bueno, chao. Claro. En fin, chicos, se cumplió un año de la muerte de Fabio, y si no vieron nada de ellos, bueno, acá, desde Llévalo Puesto, te hacemos la filmografía exclusiva. Leticia Capelotto nos pasó por arriba, como siempre suele pasar con Leti en la columna de análisis y de perspectivas culturales en Llévalo Puesto. Terceros temas de la semana dedicados a grandes canciones que finalizan grandes películas. En esta oportunidad vamos a escuchar de una gran película, Belleza Americana. ¡Opa! El final con un cover de una espectacular banda, Because, de la mano de Elliot Smith. turns me on, because the world is round. Ah, because the wind is high, it blows my mind. Because opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. de la mañana, última nota de Llévalo Puesto del día antes de que se venga la gente de la mar en coche, tiene que ver, nos trasladamos a Salta, porque va a haber una movilización en contra de la instalación de una planta de producción de nitrato de amonio. La producción, la planta la va a llevar adelante, la quiere llevar adelante Austin Powder, Sociedad Anónima, es una empresa estadounidense, sí. Con reminiscencias cinéfilas, obviamente, sí. Que es la líder a nivel nacional y regional de la fabricación de explosivos, y va a haber una movilización en la cual va a estar motorizándola la CTA de Salta. Estamos en comunicación con David Buenaventura para consultarle. David Buenaventura es de la CTA de Salta, para consultarle por qué la movilización en contra de la instalación de esta planta. David, muy buenos días. Federico y Fernando acá, te saludamos en Llévalo Puesto en FM La Tribu. ¿Cómo le va a ustedes? Buen día. ¿Cómo te va, David? Contale un poquito a la audiencia qué está pasando con esta instalación, la posibilidad de esta instalación de esta empresa que produciría nitrato de amonio. Así es, lo que significa la producción del nitrato de amonio, ¿no? Que es el explosivo. Y está planteado que va a ser el 90% para explosivo y el 10%, un 5% para abono y el 5% supuestamente para medicamento, ¿no? Digo, cuando el pueblo del Galpón y el Tunal se enteran, porque está más cerca, digamos, del pueblo del Tunal a 10 kilómetros, sobre esta iniciativa, digamos, de esta empresa, se comienzan a movilizar los compañeros en repudio, digamos, porque entienden que se va a contaminar la cuenca del río Juramento. Y esto no solo va a afectar, digamos, a los vecinos de Galpón, de Salta, de Metán, digamos, de los departamentos de Metán y de Anta, sino que va a llegar hasta Santiago del Estero y hasta Santa Fe, a donde desemboca el Juramento. Van a tomar el agua del dique del Cabra Corral, millones de litros, que es lo que necesita esta empresa para hacer el explosivo, y con la preventa del gas subsidiado. Cuando no tenemos muchas veces gas para los vecinos, se van a dar el lujo de subsidiar esta empresa a costos reducidos para que haga esta iniciativa. Por eso es que el pueblo se ha movilizado y venimos acompañando desde la CTA a los compañeros. Hace 6 meses que están instalados ellos lo llaman la tranquera, donde es donde ingresan, digamos, de la ruta para la finca donde están desmontando, porque están en esa etapa. Si bien es cierto, hay un informe y de impacto ambiental que lo hizo una profesional, una ingeniera, que ya fue premiada porque la designaron en el Ministerio de Medio Ambiente, que ella hace el informe primero en forma privada y después cuando es funcionaria lo aprueba, ¿no? Digo, toda esta forma, digamos, tramposa de lograr las cosas irritó mucho más al pueblo y tomó la iniciativa y comenzaron a hacer presentaciones judiciales. Bueno, hoy hay un amparo, digamos, que fue rechazado en primera instancia y que fue apelado a la Corte, donde estamos esperando, digamos, se resuelva este tema y le digan no a la instalación. Por todas las falencias que digo, te podría enumerar un montón más de fallas, pero digo, ellos políticamente siguen avanzando porque el gerente, digamos, de la empresa es familiar directo del gobernador de Salta. David, esto es lo que lo lleva, ¿no? Claro, bueno, ahí justo menciona un personaje que es el gobernador de Salta, porque le iba a preguntar justamente cuál, hace 6 meses se ha instalado, y en ese sentido, ¿cuál fue la respuesta, si es que tuvieron, de parte de autoridades para con los vecinos del pueblo? No, fueron haciendo todo en forma mentirosa, digamos, ¿no? Es decir, la supuesta Asamblea Popular no se hizo nunca y, sin embargo, figura, digamos, ¿no? La consulta que tendrían que hacer con los vecinos. Después hubo mucha plata en los consejos deliberantes de la zona, el intendente, por supuesto, que está apoyando, todo lo hace en el nombre de las fuentes, supuestas fuentes de trabajo que va a generar. Pero esto ya está demostrado de que esa cantidad de fuentes de trabajo son mínimas y por ende el daño o el perjuicio que va a causar a lo largo del tiempo es más que mucho, ¿no? Es decir, para que tengan una idea, el dique de cola de esta empresa tiene 4 hectáreas donde van todos los residuos tóxicos. Claro. Y donde la empresa esta no invierte nada para bajar, digamos, ese impacto en el medio ambiente. David, vos sabés que cada vez que entrevistamos a comunidades que están tratando de defender su derecho a la vida y a los recursos en los cuales asienta la comunidad, en general, uno de los escollos con los que se encuentran es con la posibilidad de contar con personal técnico capacitado para medir el impacto ambiental real de eso. Acá, ¿ustedes lograron tener algún tipo de segundo análisis, más allá de lo que contabas vos, de esta científica? Mira, que los compañeros de Bapuma es una organización popular de Metán que resistió la instalación del Alexander Gold que iban a explotar el Cerro del Crestón hace un par de años. Ellos integran un grupo de profesionales entre médicos, ingenieros. Ellos son los que analizan y nos dicen todas estas cuestiones de lo que va a suceder, ¿no? Tal es así que hasta analizaron las máquinas que compraron en Norteamérica, que son de cuarta, porque ya están en desuso, uh-huh. Y el peligro que eso significa. Pero digo, la gente no quiere discutir eso, la gente dice no a la instalación de la fábrica, ¿no? Más allá de que traigan maquinarias nuevas, porque se entiende el peligro que va a ser para una zona que es agrícola ganadera, una zona que puede tener otra iniciativa, digamos, de instalaciones de fábricas de otras cosas, ¿no? Es decir, no es que la gente se oponga a que no haya fuente de trabajo, a que haya empresas que se dediquen a otro tema, ¿no? Es una zona portera, agrícola, triguera, era una zona, había dos, inclusive en Galpón había dos fábricas arroceras, por ejemplo, sí. En la década del 60, donde toda la zona sembraba y podían vender los productos ahí. Pero digo, esta es la bronca que tiene la gente y donde el poder político sigue insistiendo, digamos, en esta iniciativa. Y bueno, hubo en un principio una iniciativa de un diputado y una consulta popular, tuvo la media aprobación en la Cámara de Diputados, y cuando pasó a senadores, donde ahí duerme los sueños eternos. Totalmente. Ojalá hubiera una consulta popular y el pueblo se pueda expresar, ¿no? Totalmente. Además tenemos la novedad o la noticia de que Fabricaciones Militares estaría produciendo el mismo nitrato de amonio en otros lugares de la Argentina. Austin Power estaría compitiendo con el propio Estado. No estaría nada mal que desde Nación pudieran bajarle el pulgar, ¿no? Sería interesante saber si tiene la autorización, digamos, del Ministerio de Defensa, porque parece que acá Salta es Salta y lo que nacionalmente se resuelve no le importa, ¿no? Digamos, esta también es otra. ¿Cómo es toda esta historia? ¿Cómo es cuando se quiere hacer las cosas bien? Estos tipos ponen todo tipo de trabas burocráticas donde no podemos acceder ni siquiera a esa información, ¿no? David, contanos la referencia a las coordenadas de la movilización que va a llevar adelante la gente de la CTA. Ahora, hoy 7 de noviembre, la vamos a hacer acá en Salta Capital, porque entendemos que este no es un problema de los compañeros solo, de los compañeros del Galpón y el Tunal, o de la Cuenca del Juramento, sino que de todos los salteños. Vamos a ir a la Plaza 9 de Julio, la plaza principal, junto con la Corriente Clasista, el MST, Barrio de Pío, todas las organizaciones populares que nos quieran acompañar, van a venir los vecinos de allá para hacerla acá y que tenga una repercusión en los medios. Porque vos sabés que está a 200 kilómetros de la capital y por ende la lucha nunca se la conoce, ¿no? Sí. Sino el esfuerzo de las organizaciones populares por hacerla conocer. Esto está previsto para proveer de explosivo a todas las mineras, digamos. O sea que después viene el impacto, digamos, para qué quieren hacer esto. Totalmente, la cadena de montaje de saqueo. El 20 de noviembre vamos a hacer en el Galpón, en esta jornada nacional de lucha que estableció la CTA. David, te mandamos un abrazo grande, hacer extensivo a toda la gente de la CTA y obviamente de las localidades ahí, del Quebrachal, del Tunal, de Joaquín González. Bueno, yo te agradezco y gracias a ustedes, buen día. Pasaba David Buenaventura, el dirigente referente de la CTA Salta, contando esto que está pasando, con la posibilidad de que el nombre de la empresa es alucinante. Sí, Austin Powder. Recién lo dijiste y a la pasada, pero es sí. Austin Powder. Powder. Powder. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Maru y la radio. Los premios Éter. La radio, los premios de la radio. ¿Cómo arrancaste con la radio, Maru? ¿Con la radio aquí? La radio en general. Primera experiencia radial. Voy a terminar hablando como todos los que hablaron ayer agradeciendo los premios. Está bien. No, hubo uno minuto, que tú hablemos de mí. Sí, sí, gran minuto. Minuto y sí, medio, dos sí. minutos, no, tres salvo minutos. Hubo uno, Elizabeth Barraza dijo, esto la gente agradece, ya está. Bueno, chau. Y yo sí lo agradecí. Interiormente bien. Creo que sí. Varios de los que estábamos sentaditos ahí sí. Dijimos gracias por haber dicho esto, porque sí. El stand-up monólogo de Hablemos de mí sí. Era y, agobiante. Y además es agobiante que diga puto, culo, cara, pija en todo el tiempo, ¿no? La chica. O sea, como tiene el ABC puesto, sí, la letra de nazi. Mirá, yo creo que ya la escucho, entonces no sé si lo dijo. Claro. Bueno, contame de tu experiencia radial. Mi experiencia radial. Mi familia siempre escuchó radio. Y ahí yo fui entrenando y agudizando mi oído. ¿Qué escuchaban de radio? Mi madre escuchaba mucho AM, mucha AM. AM de mañana, la tarde. Todo el tiempo, todo el los tiempo. Los domingos de fútbol, los y, relatos. Sí, ponele. El auto, la lavada del Renault 12. Qué grande, yo soy del Renault 12 sí, también. ¿Viste? Totalmente. Bueno. Somos de la escuela. Y el primer paso diciendo yo quiero meterme en este mundo, quiero estar del otro lado del mostrador. Fue completamente azaroso. Ah. Sí. Voy a agradecer como ayer le agradecían a Víctor Hugo, porque sí. En realidad para mí fueron los premios Víctor Hugo. Bien. Sí. Entonces, le voy a agradecer acá a Diego Esclier que no está. Porque nos Dios encontramos. ¿Te agarró de los pelos? No, me agarró de los pelos. Estaba yo así en una casa comunitaria haciendo un evento cultural. Uh-huh. Y un día Diego Esclier me dijo: che, tengo que hablar con vos, tomémonos una cervecita. Así arrancó la mitad de La Mar en Coche. Dios, Clía es un tipo que rapta gente de casas. Sí, va por las casas intuyendo y rapta gente. Señor, señora, si le toca el timbre de Dios Clía hoy a la mañana. Con una bolsa. Corra. Sí, corra sí, porque sí. Lo mete en la tribu. Es el hombre de la bolsa con auriculares. Claro. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la verga, joder, se va a ir, ¿dónde?